Supervisión de Educación Artística Región Norte, en coordinación con la Jefatura de Sector 1, a cargo de los profesores Armando Guadalupe Félix Bojorges y Carmen Guadalupe Ordorica Ramos, respectivamente, tienen el honor de presentar el programa de Radio UDO, en el cual participarán en diferentes disciplinas de las artes los niños y niñas de Sinaloa. Recuerda que está escuchando el 89.3 de FM. Los teléfonos en cabina son 81-82-025. Tenemos el agrado de presentar este programa, profesor Emilio Leiva Valdés, un servidor, y la profesora Edith Cota Pineda, directora del CIA. Muy buenas tardes, un placer acompañarles nuevamente en este programa de los niños de Sinaloa, y pues estaremos compartiendo con ustedes algunas información y también algunos números artísticos. ¿Qué les parece si para dar inicio presentamos al profesor Armando Guadalupe Félix Bojorges, supervisor de Educación Artística, que nos va a leer acerca, o nos va a comentar acerca del balaje cultural del estado de Sinaloa? Buenas tardes, estimado público que nos está escuchando. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. La Supervisión de Educación Artística Región Norte, que comprende los 5 municipios del estado de Sinaloa y parte de Salvador Alvarado, les da las muchísimas gracias porque nos dan esta gran oportunidad. Agradecemos a la jefatura del sector, que dignamente es la profesora Carmel Guadalupe Ordorica Ramos, la jefa de sector, quien también conjuntivamente nos da esta magnífica oportunidad para poder platicar sobre el gran bagaje cultural del estado de Sinaloa. Pues bien, Sinaloa es un estado riquísimo en un patrimonio cultural extendísimo desde Escuinapa hasta Chois. En las calles que podemos ver ahorita, nos sorprende mucho ver cómo los judíos, mas no son matachines, los judíos andan en busca, en persecución del Cristo o el Mesías. Por esa razón, ellos se penetran de una manera, se visten de una manera de con motivo a una especie de animal o formación, satanizados, o mejor dicho, posesionados, en buscar y encontrar al Mesías para darle, como la tradición bíblica nos muestra, muerte. Pero más atrás de todo esto, nuestros pueblos, que podemos ver la historia, Tehuecos, Pacaxes, Agüites, Petatlanes, Ocoronis, Guasaves, Pacaxes, Jiménez y demás, ya tenían sus fiestas, ya tenían sus formas de actuar y ver, de acuerdo a las estaciones del año, sus fiestas y procesiones que hacían en estos lugares. Pues bien, Sinaloa es hablar muchísima, pero muchísima extensión de cultura. En esta ocasión, también agradezco, antes que no se me olvide, la manera en que un proyecto que realicé hace 2 años, que va para 3, que en una situación muy bonita se nos llamó en la ciudad de Guasave para hablar sobre escuela segura, el cual me manifesté de una manera educada que se tomara en cuenta las escuelas y los niños indígenas, que son parte de nuestro también sistema educativo. Y gracias a lo que iniciativa del profesor Víctor Hugo, escuela segura ha sido un éxito y se ahora incluye a los niños bilingües o niños lloremes de la región parte norte de nuestro estado para los coros que se llevará a cabo próximamente en el programa de Escuela Segura. Pero también les quiero hablar de algo muy importante: la danza, el teatro, los petroglifos, todo lo que es la gastronomía, que en estos momentos sería difícil hablar, pero sí podemos decir que tenemos muy riquísimo, extenso patrimonio cultural de Sinaloa. En esta ocasión, hay algo que nos llama mucho la atención, que muy próximamente se acerca en todos nosotros, el principio y fin de la Cuaresma, que viene siendo principio de la Semana Santa, y finalizamos muy pronto lo que es los 40 días de la Cuaresma. Pues bien, escuchamos por doquiera y por toda situación la tambora de Sinaloa, esa música que nos identifica como sinaloenses. La tambora tiene mucha historia, que en su momento podría hablar bastante de la tambora de Sinaloa, pero algo que nos llama mucho la atención, maestros de danza, los exhorto y los invito, porque la tambora tiene en cada estilo de sus piezas un estilo diferente para bailarse. En este renglón les voy a hablar algo de nuestra investigación que hemos llevado a cabo. ¿Qué son y de qué se trata las polcas de Sinaloa? Maestros, si cualquier tambora que tenemos al frente le pedimos Amores de Julia, de Mazatlán a Caponeta, Clarinete Polca o Polca Clarinete, Jesucita en Chihuahua, etcétera, piezas que no hay que no se toque, que no se baile, o mejor dicho, no hay pieza que no se baile, que la tambora no la toque. Eso simboliza que las que acabo de mencionar es la polca de nuestras tierras. Es muy importante saber clasificar que nuestra tierra está riquísima en sones de mestizo, pero también hemos de observar que hay piezas que nos llaman muchísimo la atención, que tiene y conserva nombres de animales como coyote, la cuichi, la ardilla, el tecolotito, la culebra, y todos esos son esencias que de una u otra forma se hicieron un mestizaje riquísimo de un gran bagaje cultural en la musicología de nuestro estado, tanto la danza como la música. Nuestros petroglifos no tendremos como en el sur esas huellas que dejaron los antepasados con esos hermosos templos, pero sí podemos tener, observar y estudiar nuestros hermosos petroglifos que se extienden desde, como lo dije en un principio, desde Choice hasta Escuinapa y todo el noroeste de México. Como también nos sorprende cómo los guasaves pintaron con una cronomía preciosa, ¿verdad? Policromía, perdón, de una manera en que el mismo sistema del cosmos lo plasmaron en la cerámica con sus colores preciosísimos. En ese entonces la doctora Tei y el doctor Econ Gordon se sorprendieron muchísimo, y esta cerámica, parte de ella se encuentra en las regiones de los museos naturales de Nueva York, y parte también patrimonio particulares que conservan algunos lugares en Guasave. Pero nos sorprende también muchísimas cosas que tenemos de gastronomía. Podemos escuchar el estilo de las tortillas de harina, del rico pozole que hay en Sinaloa, las ricas tostadas, las gorditas, el rico cocido, el guacabaqui que se hace riquísimo. ¡Ah, qué rico! Aquí la maestra me está diciendo que qué sabroso, riquísimo el guacabaqui. Es un platillo indígena, que el cual se identifica en las fiestas tradicionales de nuestras tierras. Maestros, y sobre todo, estar observando esas hermosas danzas indígenas que nos hace sentir esencialmente sinaloenses de naturaleza. Y la tambora, que las sones mestizos nos alegran mucho al escuchar que la cuichi, que la ardilla, que el pávido návido, que el sinaloense, muchísimos, la india bonita, el tecolotito, como dije anteriormente, y muchísimas más. Aquí podríamos decir infinidad de canciones que la tambora nos engrandece y que es nido de grandes semilleros de músicos de la tambora de nuestro estado. Hablar de Sinaloa, tierra de 11 ríos. Hablar de Sinaloa, como dijo Eustaquio Buelna, tierra de pitayas redondas. Hablar de Sinaloa es hablar muchísimo, de mucho, pero de un bagaje gigante cultural, de semilleros, de historiadores, de políticos, de gente que ha dado muchísimo, de gente que ha inventado muchas cosas en la ciencia, que de gente que ha descubierto en la herbolaria ese legado cultural prehispánico que todavía se conserva y que todavía da un muy buen resultado a la herbolaria en las enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas. Muchísimas gracias. Podría hablar bastante, pero me despido para darle continuidad a este hermoso programa, dándole gracias a Radio Universidad de Occidente por aceptarnos y estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Excelente participación, profesor Armando Guadalupe Félix Bojorges. Muy acertado este bagaje cultural del estado de Sinaloa, todas esas riquezas culturales que tenemos. Pues para seguir con este programa de radio, pues le vamos a presentar a la compañera que tenemos aquí a un ladito, a la profesora Edith Cota Pineda, directora del CIA, que nos va a leer un pequeño cuentito llamado Los Tres Leones. Bien, pues quiero compartir este cuento de los tres leones, cuya enseñanza es que la sabiduría es el requisito para ser mejor. Pongan mucha atención a la enseñanza que este cuento nos trae. En la selva, el mono era el representante electo por los animales, pero en la selva también vivían tres leones. Un día, el mono convocó a una reunión para pedirle su opinión en la toma de una importante decisión. Todos nosotros sabemos que el león debe ser el rey de los animales, pero hay una gran duda en la selva. Existen tres leones y los tres leones son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. No queremos luchar entre nosotros, ya que somos muy amigos. De nuevo, los animales se reunieron y después de mucho deliberar, llegaron a una decisión y se la comunicaron a los tres leones. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que ustedes tres van a escalar la montaña difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado nuestro rey. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero tampoco lo logró. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían un rey? En ese momento, un águila grande en edad y en sabiduría pidió la palabra. «Yo sé quién debe ser el rey», dijo. Todos los animales guardaron silencio y la miraron con grande expectativa. «¿Cómo?», preguntaron todos. «Es simple», dijo el águila. «Yo estaba volando muy cerca de ellos, y cuando volvían derrotados en su descenso por la montaña difícil, escuché lo que cada uno dijo a la montaña». El primer león le dijo, «Montaña, me has vencido». El segundo león también le dijo, «Montaña, me has vencido». El tercer león dijo, «Montaña, me has vencido, pero solo por ahora, porque ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo». La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor y cuando sintió la derrota en aquel momento, no desistió, recordándose a sí mismo y a la montaña esta gran verdad. Puedo ser mejor, puedo crecer aún. Quien piensa así es el rey de sí mismo y está preparado para ser el rey de los demás. Los animales aplaudieron con entusiasmo al tercer león, que fue coronado como el rey de los animales. Es maravilloso saber que puedes siempre ser mejor, que puedes crecer como persona y alcanzar metas más altas cada vez. El valor de la sabiduría es el origen del desarrollo y crecimiento personal. Más sabiduría nos hace mejores hijos, amigos, estudiantes y personas. No hay límites para tu crecimiento. Siempre podrás ser mejor. La sabiduría es el camino. Y tú todavía estás creciendo. Excelente participación, maestra, con ese cuentito de los tres leones que nos deja muchísima enseñanza si lo analizamos detenidamente. Para continuar, tenemos también la participación de Tomás Armando Vázquez Sánchez, que nos va a hablar sobre la importancia de la educación artística en la escuela. Cabe recalcar que el profesor es profesor de educación artística. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí agradeciendo a la invitación a la radio UDO. Y me voy a presentar ante ustedes. Soy el licenciado Tomás Armando Vázquez Sánchez, de Educación Artística, de aquí de Los Mochis. Y vamos a iniciar con una pregunta que es tan importante hoy en día en nuestra educación. ¿Por qué es tan importante la educación artística en las escuelas? Es una pregunta que todos los ciudadanos deberíamos de tener en nuestra mente. En medio de una coyuntura mundial dominada por el lenguaje de la imagen, es justamente la educación artística la más importante y la más bella en nuestra actualidad. La educación artística, por medio de las diferentes ramas educativas como la pintura, teatro, música, artes escénicas y visuales, son las que el niño debe de tener en su mente. Cómo expresarlas, cómo sacarlas de su mente, de su corazón, de su alma, fácilmente. El maestro de educación artística es el que debe de poner el hincapié para que el niño saque todas sus destrezas y habilidades frente a la educación artística. La educación artística permite comprender la importancia de la innovación y de la creatividad en nuestra vida como la aclarece nuestra sociedad. Nosotros podemos identificar un arte en cualquier día de nuestra vida. Un arte al ver los colores, los paisajes, el aire, la misma tierra que nosotros nos abraza dentro de una educación artística. La educación artística en los niños es totalmente importante, ya que de ahí se desprenden muchos, pero muchos artistas que hoy en día tenemos en nuestra actualidad, ya que el maestro de educación artística lo impulsó y lo ayudó a que sus destrezas se hayan puesto al frente. Y pues con esto me despido. Espero y entendamos que la educación artística es muy, pero muy fundamental en el desarrollo del niño. Muchas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, profesor Tomás Alejandro Vázquez Sánchez. Muy acertada la información sobre educación artística en la escuela, sobre la importancia de la educación artística en la escuela. También tenemos participación artística, ¿por qué no? Nos acompaña el profesor Leobardo Leiva Luque, que nos viene a interpretar una bonita melodía. Eso y más. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es profesor Leobardo Leiva Luque y pues también vengo a poner mi granito de arena en esta ocasión. Pero en esta ocasión con un canto, y se me ocurrió algo del señor Joan Sebastián. Es un tema desgarrador de amor de un hombre por una mujer, en el que mezcla toda la poesía que él imprimía a sus letras. Bueno, eso y más se llama la canción de Joan Sebastián. Pensé qué hermoso cuento, y ahora resulta que es más grande y fuerte y bello esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar, por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque ni ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y

caminaba más despacio que una tortuga, tropezaba en casi todas las piedras que se encontraba por delante y cuando intentaba cambiar de hojas, ¡qué desastre! Siempre se caía. Por esa razón, la colonia de los gusanos le llamaba el gusanito torpecillo. A pesar de las burlas de sus compañeros, Nano mantenía siempre su buen humor y se divertía mucho con su torpeza. Pero un día, llegando el otoño, mientras Nano se daba un paseo por los alrededores, una gran nube cubrió rápidamente todo el cielo y una gran tormenta se cayó. Nano, que no tuvo tiempo de llegar a su casa, intentó abrigarse en una hoja, pero una de sus patitas, bueno, se había roto una de sus patitas y se había quedado cojo. Pobre gusanito, torpecillo y cojo. Agarrado una hoja, Nano empezó a llorar. Es que ya no podía jugar, ni irse de paseo, ni caminar. Pero una noche, cuando Nano estaba casi dormido, una pequeña luz empezó a volar a su alrededor. Primero pensó que sería una luciérnaga, pero la luz empezó a crecer, y de repente se transformó en un hada vestida de color verde. Nano, asustado, le preguntó, ¿quién eres tú? Y le dijo la mujer, soy un hada y me llamo Naturaleza. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Nano. He venido para decirte que cuando llegue la primavera, ocurrirá un milagro que te hará sentir la criatura más feliz y libre del mundo, explicó el hada. ¿Y qué es un milagro? Continuó Nano. Un milagro es algo extraordinario, estupendo, magnífico, explicó el hada y enseguida desapareció. Tiempo pasó y llegó el invierno, pero Nano no ha dejado de pensar en lo que había dicho el hada. Ansioso por la llegada de la primavera, Nano contaba los días y así se olvidaba de su problemita. Con el frío, todos los gusanos empezaron con un hilillo de seda que salía de sus bocas a tejer el hilo alrededor de su cuerpo hasta formar un capullo, o sea, una casita en la que estarían cerrados y abrigados del frío. Durante parte del invierno, al cabo de algún tiempo, había llegado la primavera. Bosque se vestió de verde, las plantas de flores, y finalmente ocurrió lo que el hada había prometido, el gran milagro. Después de haber estado dormido en su capullo durante todo el invierno, Nano se despertó. Con el calor que hacía, el capullo se derritió y Nano finalmente pudo conocer el milagro. Nano no solo se dio cuenta de que caminaba bien, sino que también tenía unas alas multicolores que se movían y la hacían volar. Es que Nano había dejado de ser gusano y se había convertido en una feliz mariposa. Muchas gracias. Excelente participación, Kevin, con este bonito cuento de la primavera. Enviamos un cordial saludo a la maestra Carmen Guadalupe Ordorica Ramos, jefa de sector, y también a su personal de auxiliares técnicos. Muy bien, agradecemos a quienes nos están escuchando y estamos recibiendo también algunas llamadas de felicitación. Y queremos continuar este programa presentando a la profesora Magdalena Torres Gastelum, asesor técnico de la Supervisión de Educación Artística, quien nos va a hablar sobre el valor de la esperanza. Bienvenida, maestra. Muy buenas tardes, amables audioescuchos de la Universidad de la Radio UDO. En esta ocasión les haré un relato del valor de la esperanza. Estoy en crecimiento. Debbie regresa de estar con sus amigos en la playa. Se divirtieron mucho y se tomaron la foto. Al llegar a casa, Debbie encontró muy molesta a su mamá. Debbie, dejaste la leche afuera del refrigerador y se echó a perder. No tengo tiempo para ir a comprar más. Debbie usa sus lentes de la sabiduría y al ver a su mamá molesta, se acerca y le dice con tranquilidad y ternura, mami, Perdóname por dejar la leche afuera. Ya no lo voy a volver a hacer. ¿Ya viste que recogí mi cuarto? Antes no lo hacía. Voy mejorando, ¿no crees? Su mamá la abraza y le dice, tienes razón, hija. Mirándole a los ojos, Debbie continúa. Es que, mami, no se te olvide que no soy un producto terminado. Estoy en crecimiento. Sorprendida por la respuesta, su mamá se ríe, mientras Debbie agrega. Y aunque nunca voy a ser la hija perfecta, siempre puedo ser mejor persona. Paso a paso, cometiendo errores y corrigiéndolos. Su mamá responde más tranquila. Tienes razón, hija. Yo tampoco nunca seré la madre perfecta, pero te amo con tus errores y tus aciertos. Yo también, mami, con tus errores y defectos, le dice con una sonrisa traviesa. Pero, Debbie, ¿en dónde has aprendido eso que me has dicho? Bueno, con mis amigos en la escuela. Y señala un lugar de fantasía en donde te puedes ver como en un espejo. Debbie añade dirigiéndose a ti. Tú también estás en crecimiento, no eres un producto terminado. Siempre adelante, siempre mejorando. Muchas gracias, maestra Magdalena. A continuación tenemos más participaciones artísticas. Viene más música. Nos acompaña el profesor Leobardo nuevamente con la maestra Berta y la maestra Edith, que nos van a interpretar la bonita melodía Te amaré. Con tu mala ortografía. canción del profesor Leobardo, Berta y Edith, muy llegadora al corazón esta canción. Tenemos ahora la participación de Tomás Bernardo Vázquez Sánchez nuevamente, que viene a deleitarnos con un precioso cuento llamado El Burrito Patón. Bueno amigos, muchas gracias por seguir con nosotros en esta radio UDO. Y luego yo les voy a compartir, como aquí mi compañerito les compartió un cuento, yo les voy a compartir también el mío. Se llama El burro que metió la pata. Ah, este burrito. Y este burro me viene a mí a la mente la reflexión de que no debemos juzgar a nadie. Nunca debemos de hablar de otras personas. Simplemente hay que actuar ante alguna situación que nos puede poner la vida. Y el cuento dice así. Mane se llama Emanuel, pero de niño jamás pudo pronunciar su nombre. Todavía a los 3 años, cuando le preguntaban ¿cómo te llamas?, respondía Mane. Y así se le quedó, Mane. Platicaba con los animales. A este niño era muy curioso, con los perros, los gatos, las tortugas, los pajaritos y hasta los colibríes, que son muy rápidos. Contactaba y hacía ese bonito enlace de poder entender y platicar con los animales. Íbamos a la colonia San Juan de Aragón, cerca de la colonia del Sol. ¡Qué bonito nombre! Donde ahora está una compañía trituradora de basura. La frontera, Distrito Federal del Estado de México. Ahí pasaban 3 grandes ferrocarriles de 17 furgones. Antes era de 36. A través del tiempo, la ciudad tenía un lago que se fue disminuyendo poco a poco con el paso del tiempo y ahora con la construcción del metro. Una tarde, en el crucero que renovaban, iba pasando una carreta que conducía un viejito. En esa tarde, esa carreta, el burro se le atoró una patita, la pata derecha. ¡Ah, qué lío! Este se hizo un gran alboroto, ya que todos los conductores empezaron a presionar su claxon. ¡Pi, pi, pi! Se escuchaba un estruendo y el señor desesperado, al querer sacar su burro cargado de alfalfa a su carreta, le pegaba y le pegaba y le pegaba con una tira que le decíamos fuete. Bueno, afortunadamente, en ese estruendo, Mane iba en un bochito. Tomó la gran decisión de bajar del bocho, salir corriendo hacia donde estaba el burro y empezó a platicar con él, mientras que los claxon no paraban de sonar. Le dice Mane, tranquilo amigo, ahorita te pondré en libertad y todo este escándalo se irá. Mane le tomó la pata derecha y jaló hacia arriba con todas sus fuerzas, aún teniendo sus 3 años de edad. Logró sacarle la pata de la vía del tren y le dijo el burro, muchas gracias, aunque no sé cómo te llamas, pero quiero darte las gracias por haberme ayudado a sacar mi pata. Ya no aguantaba que mi amo me golpeara tanto el lomo y yo sin poder hacer nada. Muchas gracias, Mane. Así, Mane subió a su bocho y le dijo a su papá, ahora sí, papá, podemos seguir nuestro camino. He ayudado a un burrito. ¿Y por cuál motivo estoy feliz? Bueno, pues, nosotros tenemos que actuar ante una situación que nos presenta la vida y no hacer más grande un alboroto. Muchas gracias y seguimos con ustedes. Maravillosa participación, profesor Tomás, sobre el burrito patón. Ahora tenemos una participación de la profesora Edith J. Pineda y su hijo Kevin Robles Cota, que nos van a interpretar una bonita melodía con flauta llamada Oda a la Alegría. Maravillosa participación de la profesora Edith Cota Pineda y su hijo Kevin Robles Cota, que nos interpretaron Oda al Himno de la Alegría. Y como cada programa comienza, también cada programa termina, nos despedimos de niños y niñas de Sinaloa. No sin antes decir que las personas que participaron, el profesor Armando Félix Bojorges, la maestra Carmen Adriana Robles, el profesor de ATP de Educación Artística, Tomás Armando, la profesora Berta, la profesora Magdalena, la profesora Edith, el profesor Leobardo y un servidor, el profesor Emilio Leiva. Les deseamos que tengan un excelente día, esperándolos para la próxima. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, subo cantando.